con el objetivo de incrementar la percepción de riesgo de la población para evitar enfermedades. Se implementan acciones de saneamiento desde barrio y circunscripciones. Luego lo que tenemos es que combatir constantemente esas enfermedades que vienen a nuestra población. Alberto Fernández Caminati. ¿Por qué es importante en esta etapa adoptar todas las medidas preventivas para evitar enfermedades? En el municipio hemos tenido poco foco, pero hemos tenido. Y bueno, en estos días se han dado conferencias y orientaciones sobre todo la iniciación que debemos tener en cada CDR. Que no es un problema particular de salud, es un problema de la población. Realmente el trabajo es de la zona, del CDR, de la casa y de cada uno de nosotros. La vinculación de la familia a las actividades de saneamiento es necesaria a partir de la labor integradora. Cogiendo una instrucción de alcantarillado. ¿Ustedes están inmersos también en estas tareas que tienen que ver con la prevención del mosquito? Permanente. ¿Y trabajando también en los salideros? También. ¿En cuáles comunidades específicamente? En Colorado, Pilató, La Gloria. Asimismo, los jóvenes apoyan desde los centros educacionales. Para no tener enfermedades y también el mosquito. ¿Y se han sumado todos los pioneros? Sí. Y estamos una vez más dando nuestro apoyo junto a los estudiantes y formar valores también de unidad, de altruismo, de confianza. Y sobre todo en la operación salud se integran a las tareas de saneamiento. Muy importante para contribuir a la salud, al bienestar, cómo ellos deben de proyectarse en el hogar. Diversos factores intervienen en la prevención de enfermedades. Estar consciente que es una tarea de todos asegura el bienestar de la familia. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.